martes. Son las 10:00 y poco. Estás en Radio Línea 4. Somos Jazz to Jazz. Año 2007. Jovencísimo guitarrista. Jay Soto a la guitarra junto con Jeff Norbert a los teclados. Con Mel Brown en el bajo. Este es del año 2007, como te decía antes, con una producción de Jeff Norbert. Este se titula Grooveland. Y ahora de joven guitarrista que te presentábamos antes, pasamos a un clásico donde los haya. Probablemente reconozcas este tema. Down a glass. Efectivamente. Give me the night. Archi conocido tema que puso en el top éxitos del funk y del y de la música negra George Benson. Jimmy Earn a las voces. Este Give Me the Night versionado al ritmo de trompeta. Tom Brown. Del año 94. Del álbum No Jamaica Funk. Con Marcus Miller también al bajo. Y este que se nos ha colado de repente es mucho más reciente. Oh, año 2009, Ras Freeman, a la producción y a la guitarra. Son los Rippingtons. Esto que suena se llama Body Art. Ahí teníamos a Eric Marienthal al saxo, acompañando a Ras Freeman a la guitarra. Como decimos, esto es Body Art, del año 2009, de la archiconocida banda. Que vamos, que tiene un recorrido, pero vamos, impresionante a lo largo de una vasta y extensa discografía, que os recomiendo sin duda que le echéis un oído. Paulinho da Costa. Larry Carlton, acompañando al percusionista brasileño. Con Ernie Watts al saxo. Esto se llama Taj Mahal, del año 84. Álbum Sunrise. Gratísima sorpresa, la verdad, este descubrimiento. Le da toques distintos al programa. Después de tanta energía y tanto ritmo, nos relajamos un poco y en nada estamos de vuelta. Sinceramente, espléndido como siempre. Acompañado por el guitarrista Paul Brown en la producción. Par de artistas con dilatadísimas carreras. Grandes nombres en esto, que en esto del jazz. Año 98. For You, así se titula el álbum de saxofonista norteamericano, que incluye este tema. Como decimos, acompañado de Paul Brown produciendo. Chiedi Menucci con Special Effects. Combinación que ya hemos tenido en ediciones anteriores y que suena tan enérgica como siempre. Impresionante, y el cordeo a la batería. Como Ana, quizás es una de las que más energía transmite como conjunto, y la es una perfecta combinación entre guitarrista italiano y Special Effects, quizás. Siete años tiene ya el trabajo. Sweet Surrender. Producción del propio Menucci. Esto se llama Astral Cats. Álbum Sweet Surrender, año 2007. A los ritmos brasileños. con esto que suena de un grande de la música que nos dejó en agosto del año pasado, por desgracia. Señor George Duke. Este es en Radio Línea 4 y recuerda que somos Jazz to Jazz. Brazilian Chuga se llama esto, del desaparecido George Duke. Con Lucinha Lins a las voces y el propio Duke a la producción. Brazilian Sugar se llama esto. Tiene sus añitos ya. A Brazilian Love Affair, año 1979. La música brasileña y latina por general irá apareciendo poquito a poco en el programa, ahora que lleva algún tiempo. Música, obviamente, relacionada con nuestro programa. Ya no estuvimos hace un par de meses, si no me equivoco, en el programa, precisamente con este mismo álbum. No, miento. No. Con el Round 3 lo estuvimos. Esto pertenece a Nocturnal. Rob de Boer al bajo y a la producción. Esto mezcla algo de jazz y bastante música electrónica, que es lo que caracteriza a esta banda, que no se caracteriza como grupo, sino más bien como proyecto experimental, entre comillas, pero van sacando álbumes, van haciendo trabajos y parece que tienen hacia adelante. Un proyecto que de todos modos lleva ya sus años, porque empezaron, creo, por ahí en los 90 hasta hace 4 días, como quien dice. Thank you. On the Strip Nocturnal año 2001. Hay gente que no los mete en la categoría del jazz, pero yo sí. Jazz más experimental y más moderno, entre comillas. A veces también un poco de aire fresco a este estilo. Mítico y mítico tema. Del gran Miles Davis, pilar del jazz contemporáneo. Y descubridor de varios talentos que se han convertido en las grandes estrellas de hoy en día. Esto es Tutu. Teníamos a Marcus Miller en el clarinete y al bajo. De hecho son tres bajistas quienes homenajean al gran Miles en este tema. Victor Wootens, Stanley Klass al contrabajo también. Y Marcus Miller, quien precisamente debutó en esto de la música con Miles Davis en este álbum en Tutu, y quien hace poco hizo una revisión del mítico álbum. Esto es del álbum Thunder del año 2008. Tuve la ocasión de verlos en directo y sin palabras, sinceramente. Lástima que este tipo de músicos no se dejen caer por nuestro país. Bueno, vamos a dejar las reflexiones filosóficas para otro día. Y vamos a seguir con esto de la música, de lo que trata nuestro programa. Polifacético el teclista. Jeff Lorber. En este caso se hace llamar de Jeff Lorber Fusion. Una especie de grupo con otros músicos. En esencia no deja de ser. Año 2011, Galaxy se llama este. Galaxy es el nombre del álbum, del trabajo. Y este que suena se llama Rapids. Si no me equivoco, en este trabajo participa Jeff Lorber con Herbie Hancock y con, ahora mismo no me viene a la cabeza de con quién más. Bueno, y esto, si antes teníamos a Give Me The Night, teníamos la versión del archi conocido tema de Benson. Ahora tenemos otra versión. Can't help it. Esto pertenecía a Off The Wall, el tema original del año 79, uno de los mejores discos de Michael, que ya es difícil de elegir uno, pero creo que estaría en el top 5. Philip Doug Martin. De su trabajo Good Day at Work, que ya tuvimos ocasión de escuchar algún tema en ocasiones anteriores al de nuestro programa, con Courtney Leonard a la producción. Can't Help It, año 2013, tributo a Michael Jackson. Boy Mantis Day. Curiosa historia de este bajista, que también fue jugador profesional de baloncesto. Jugó en los Indiana Pacers, en los Kings y en los Suns, donde acabó su carrera en el año 97. Año 2008. Álbum Rebound. Con Darren Run al saxo. Y también como productor de este trabajo. Wayman nos dejó en el año 2008, si no me acuerdo, 2009, por un cáncer, pero cáncer en la rodilla, que yo nunca lo había escuchado antes de leer acerca de él, y me quedé bastante impresionado. Este se llama One on One Rebound, año 2008, un añito antes de que nos dejara. Llegó a estar convocado en la selección nacional y incluso jugó contra España en los juegos de Atlanta, creo. Just from being close to you, when I listen to your heartbeat, not another sound so sweet. Would you please hold my hand and we'll climb. Y este no necesito de presentaciones. Voz inconfundible. Al Jarreau, que aún sigue sacando discos y sigue haciendo trabajo. Suena bastante nuevo. con una producción de Al Smith y Tommy Lee Puma. Esto se llama Rainbow in Your Eyes. Y como nos tienen acostumbrados, ya lo suena impresionante. Álbum Look to the Rainbow. Y bueno, ya llegamos al final del programa. Como cada semana vamos a acabar con algo suavecito. A ver si suena. Sí, ahí está. Recordaos que tenéis a vuestra disposición el sitio del programa, donde podréis encontrar podcast y demás material, en www.jazz2jazz.net. Iremos colgando los podcasts cuando las obligaciones nos lo permitan. Y bueno, y deciros que esto se acaba por hoy. Esta edición ha durado un poquito más de lo habitual, pero lo que está sonando es Give Me Six, del saxofonista Eugene Groove, año 2011. Su trabajo Seven Lords. Muy, muy relajado y muy suave, como casi todos los trabajos de Groove, de saxofonista. Pocos tiene muy muy pocos temas que sean animados o que tengan energía. Pero bueno, ya está bien ya. Pues, como os digo, cada semana yo me despido aquí. Te espero en 7 días, misma hora, misma frecuencia. Hasta entonces, saludos.